editado por Editorial Colectivo, y vamos a charlar con Marco también en este tercer programa acerca del libro. ¿Cómo estás, Marquito? Buenas noches, la verdad que muy a gusto acá en el Olga y en el programa de Mezcolanza, con tanta gente linda y con ganas de compartir un rato de poesía. Bueno, después de charlar de Marosa, vamos a comentar un poquito y a charlar algunas cosas con vos acerca de este libro que se va a presentar mañana acá en el Olga. Sí, a las 19 horas la primera presentación, la inauguración del libro, así que contento con eso y contento también de poder estar compartiendo este momento, un poco de apertura y de nacimiento de una obra. Buenísimo. Bueno, las chicas, ¿cómo andan? Bien, qué lujo tenerlo a Marco acá en el estudio. Es nuestro primer invitado. Así es. Vamos a aprovechar para mandarle un saludo a Antulio, que hoy no pudo venir. Y yo quiero aprovechar para mandarle un saludo también al profesor Diego Citerio, ajá, que es un fiel oyente y gran amigo y mejor cocinador, mejor bueno, cocinero. Bueno. Nati. Buenas, acá andamos. ¿Te reincorporas? ¿Tuviste un problemita la semana pasada? Sí, un segundo programa para mí. Bien, segundo programa. Y lo tenemos también a Eduardo Holguín afuera, que yo creo que nos está controlando, porque como nos hemos excedido... Sí, toma, nos ha prestado nota, muchos minutos. Sí, casi 45 minutos. Trajo cronómetros. Ahí está tomando nota, está anotando. Yo creo que él está muy atento porque no quiere perder más tiempo. Lo que sí, Eduardo, te vamos a hacer entrar después, es 5 minutos antes de tu programa y vamos a hacer una especie de... Un pase. Como hacían Víctor Hugo y Magdalena. ¿Te acordás? Sí. Cuando eran amigos. Vamos a charlar de óperas también. Vamos a charlar de óperas, de visitas a París, a Roma, la alta cultura. La alta cultura y la baja cultura. Acá se mezcla todo. Yo justo había traído una soga para atarle las manos a Antulio, para que no agarre el micrófono, pero se ve que me vio venir con las sogas y escapó. Bueno, tené la mano para la próxima. Sí. Igual acá la vamos a dejar ya en la radio. Bueno, la propuesta entonces para esta tarde-noche de lunes es charlar primero acerca de Marosa Di Giorgio, una autora que propusieron ustedes, ¿no? La propusiste vos, Nati. Controvenciar, Marosa. Sí. Estamos acá pintadas la boca de negro y con el pelo teñido de naranja. Contrahegemónica, ¿no? Una poeta, una poetisa uruguaya, muy, diríamos, polémica, muy transgresora, pero con una literatura interesante, ¿no? Violenta en un punto, bueno, trabajando mucho cuestiones que tienen que ver con el erotismo, con la naturaleza, con lo sobrenatural. Me parece que hay mucha tela para cortar. Violentamente natural. Violentamente natural, ¿no? Y también para entrarle a esta cuestión de la relación entre la literatura y la política, por ahí desde otro costado, ¿no? Y en la segunda mitad del programa creo que vamos a seguir un poco con ese tema, ya charlando con Marco acerca de, bueno, de su primer poemario, Siempre regreso al pie del árbol. Y como sabemos, digamos, la poesía de Marco está impregnada, ¿no?, de lo que tiene que ver con la militancia y con la práctica política. Así que esa es un poco la propuesta para el programa de hoy. Es una poesía así como muy característica, que yo también hace un tiempo hice un trabajo y tiene algunas cosas que se reiteran, algunas flores, algunos olores, algunos animales. Uno es la liebre. Liebre, animal de costumbres nocturnas, corredor, se alimenta exclusivamente de vegetales y vino, supongo. Hombre tímido y cobarde, levantar la liebre quiere decir atraer la atención sobre algo que está oculto. ¿Gato y liebre? Y las liebres de guantes y alas cruzaron por el mundo, por la casa de invierno con nubes negras, por la del estío. Los ojos sepia, la boca roja, rosada, devoraban las rosas, los gladiolos, cuando todos dormían. murmullo, hipnotizadores comieron en la ventana, en la chimenea. Un día, una noche, abracé una, se plegó, durmió un minuto, se fue entre las garras y entre los árboles. Vino mi hermana, dijo, ¿qué ocurre? Oí un sollozo y que nada, es el viento nomás que juega ahí. El rocío. Mezcolanza. Edificio en construcción, guarda con la mezcla, le dijo el constructor al de la máquina mezcladora. ¿Por qué esto no lo inventé yo? Lo inventó Armando Discépolo, lo de la mezcolanza. ¿Y si toda nuestra literatura fuera una mezcolanza? Escuchábamos recién una canción de Jimena Vilaró sobre un poema de Marosa Di Giorgio. Y bueno, como decíamos en el bloque anterior, sobre esta autora vamos a charlar. Marosa nació en Salto, en Uruguay, el 1 de enero de 1932 y murió en Montevideo el 17 de agosto del 2004. ¿En Salto igual que Horacio Quiroga? En Salto, ahí pegadito a... Es pegadito a Concordia, ¿no? Del sí. Otro lado, del otro lado del Uruguay. Sí. Poetisa uruguaya que en los últimos años se dedicó también a la prosa y a la novela. De todas maneras, bueno, esto lo vamos a charlar más adelante también. Cuando decimos que es una poetisa uruguaya, un poco estamos tal vez restringiendo un poco el género, ¿no? Cuando en realidad hay una mezcla ahí, la poesía se hace prosa, digamos... Hay como una especie de género difuso en Marosa. Hay muchos, tal vez, autores que han hablado acerca de ella que juegan un poco con esto, ¿no? De género difuso, en realidad tiene que ver con el género literario y también con la perspectiva que ella tiene en relación a los géneros, diríamos, ¿no? Hija de inmigrantes italianos y vascos. Bueno, Anabela después va a ampliar un poco esta semblanza con algunas referencias que tienen que ver con su infancia y demás. Podríamos decir que es una escritora de culto, fue durante mucho tiempo una escritora de culto, muy poco conocida durante mucho tiempo, incluso hoy en día sigue siendo una autora no muy conocida, aunque hubo un momento de quiebre que fueron la publicación de Los Papeles Salvajes, que aparecieron publicados por primera vez por la editorial Arca de Montevideo en el año 1989 y que recopilaba toda la obra poética de Marosa hasta ese momento. Por ejemplo, algunos libros como Poemas, Humo, Historial de las Violetas, Magnolia, La Guerra de los Huertos, entre otros. 10 años después, en el 99, aparece en 2 tomos la obra completa de Marosa Di Giorgio, Los Papeles Salvajes, incorporando los textos que digamos, ella produce entre ese primer momento, en el 89, y hasta el 99. Después hay otros libros que son fundamentales, que formarían parte de la última etapa de su obra: Los Misales, de 1993, Camino de las Pedrerías, de 1997, una novela del año 99, Reina Amelia, se llama, y el último libro de ella, que es Rosa Mística, del 2003. Bueno, vos mencionabas a los padres. Los padres en la poesía de Marosa son muy importantes, aparecen permanentemente en los poemas, en los textos. Lo que aparece todo el tiempo es la infancia. Pero uno pensaría por ahí que al tratarse sobre la infancia son poemas muy nostálgicos, y sin embargo no, son poemas que todo el tiempo convocan, evocan, hablan de la infancia, pero no desde el lugar de la añoranza. Ella dice, cuando a los 20 años miré mi niñez, apareció eso fulgurante, extraordinario e inagotable. Un poco inagotable porque es la fuente de casi todas sus poesías. Y ahí en esa infancia están los elementos más importantes de su poesía, porque está el jardín, están las chacras de Salto. Ella vivía en Salto es una ciudad un poco aristocrática, pero tiene chacras, ella vivía en esa zona, y de ahí un poco viene, ¿no?, esta atención a la naturaleza. Todos sus poemas tienen como protagonistas a las flores, a los árboles, los durazneros. Las flores siempre son protagonistas al lado de la madre. Y el padre aparece, es un poco el que trae elementos que no son del Uruguay, que no son rioplatenses, como el lobo y la nieve. El padre italiano, digo bien, ¿no? ¿O vasco? ¿Cuál de los dos era vasco o italiano? Y el apellido de ella es Di Giorgio. Claro, Medici es la madre. La madre. La madre debe ser la italiana. Bueno, ahora no me acuerdo. Pero aparecen esos elementos también, como muy, muy típicos. Y hay un momento de su infancia que ella la marca mucho. Hay dos momentos claves, dos etapas. Ella dice, hasta los 4 años fui, me parece, como todo el mundo. Pero ahí sufrí una perturbación. Quedé como una testigo, sensible y ardiente de todas las cosas. Mi protagonismo era como testigo. Las cosas pasaban. Yo las miraba en profundidad, con una tensión extrema y dolorosa. Quedé expectante. Y el periodista que le hace la entrevista le pregunta si hubo alguna experiencia concreta que respondiera a esa perturbación, y ella dice, no, un día en el jardín de pronto me emparenté con la magnolia. Como ella, eché unos ojos grandes, blancos, negros, nerviosos, fijos. Eso ella lo recuerda y lo dice mucho en las entrevistas. Y luego hay otro momento importante, que es a los 13 años, cuando su familia se muda de Salto y se van a Montevideo, a vivir a Montevideo. En el 79. Exactamente. Bien. Decíamos que es una poetisa sumamente transgresora, ¿no? Y me parece que por este lado podemos encontrar también la relación con la política. Tal vez rompiendo incluso el paradigma de lo que se consideraba en los años 60 o 70 una literatura comprometida políticamente, ¿no? Es decir, como que ella no encaja un poco con la idea de compromiso característica de esos años, ¿no? No, de hecho ella dice en muchas entrevistas que está un poco más allá de la realidad social, política, claro, económica. El universo de Marosa está en la naturaleza, en las hadas, en los ángeles, en su vínculo con la Iglesia Católica. Incluso ella dice la druida, ¿no? Se hace llamar a sí misma la druida. Y de hecho Marosa es una planta italiana que era utilizada en los rituales druídicos, celtas, los sacerdotes celtas. Ella está muy emparentada con ese universo. A mí me hacía acordar, por ahí leyendo algunas entrevistas que le hacían a ella, sobre todo en relación a este tema, de cómo se ubicaba políticamente en ese contexto, a la gente que en Argentina estaba, por ejemplo, dentro del ámbito de la revista Literal, ¿no? El caso de Osvaldo Lamborghini, el caso de Germán García, Luis Guzmán, ¿no?, que eran criticados por otros, porque justamente decían que eran escritores que no estaban comprometidos políticamente, aunque en realidad estaban haciendo una literatura que ejercía también una violencia sobre un conjunto de cuestiones dadas, digamos, ¿no? O sea, que tenían una carga subversiva, podríamos decir, muy fuerte, por el lado tal vez de la cultura, digamos, ¿no? O de ciertas pautas culturales, morales, etc. Me parece que en el caso de Marosa hay algo similar, en el sentido de que ella rompe con muchos, digamos, con muchas cuestiones establecidas y que tenían una impronta fuertemente conservadora, ¿no? Por ejemplo, el lugar que se le asignaba a la mujer, digamos, la cuestión de las instituciones, el matrimonio, la maternidad, etcétera. Ella, desde su literatura, rompe con todo eso y en ese sentido creo que ocupa un lugar que podríamos caracterizar como fuertemente transgresor. Y también como que cambia los puntos, los fuera de lugar, como que eso, como una literatura en un sentido híbrido, ¿no? Como que no se sabe bien qué, para dónde va, cambiando los puntos de puntuación, los signos de puntuación, las formas en que enfatiza alguna palabra en la otra. En el libro que hiciste en mención, creo que La Flor de Lis, que viene con un CD, ella ahí recita una serie de poemas de ella y como que le da un acento cuando los recita diferente por ahí a cuando uno los lee. Hay como una puesta en escena, ¿no? Hay como una puesta en escena de ella en los últimos años. Una carga histriónica y muy fuerte. Claro, porque nosotros no la conocemos tanto, o no la conocíamos tanto, pero en Uruguay sí tenía notoriedad pública, porque ella desde siempre se dedicó a hacer distintas performances, a recitar, a preparar en teatros sus poemas. Ella los leía descalza y con un ramo de claveles. Sí, en una entrevista dice, yo creo que mi forma de leer los poemas es de forma de teatro. Sí. Va en conjunto la poesía, su poetisa en conjunto con las técnicas teatrales. Claro, y además con su personaje, el pelo súper colorado, un colorado estridente, la boca oscura. Sí. Los ojos de Magnolia, por ahí dicen. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y seguimos hablando de Marosa Di Giorgio. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. La vela duda si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueño de todos los pecados, perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, mi altar echarle, que parezca chiquito, con la excusa de ser esa de más, dejar que me digan si es acá el paraíso perdido. Y a mi altar echar quedé también escondido. Con la excusa de un nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Narrativa. Un híbrido de café. Una lírica bravucona. Mezcolanza. Lunes de 19 a 20 horas por Radionauta 106.3. Era la noche de mi casamiento. Aunque asombrosamente, los preparativos hubieran empezado años antes de que yo naciese, antes de las bodas de mis padres. Pero esa noche, bajo los dorados soles y entre las berenjenas que de tan azules daban resplandores rojos, se atraparon criaturas inocentes y legítimas, se les sacaba el pelo y el sexo y eran tendidas sobre las grandes asaderas. Por lo menos eso fue lo que vi en un cuadro mucho tiempo después. Mis familiares de pie ante la divinidad de los tomates. Y toda la noche se oyó una música grave, inexplicable, como si sonaran juntos o fueran uno solo, la danza del fuego y el bolero de Ravel. Seguimos en Mezcolanza, charlando sobre Marosa Di Giorgio. El tema musical que escuchábamos hace un rato, Soy pecadora, de Ana Prada. ¿Y el breve fragmento que escuchábamos? Escuchamos un poema recitado por, no por Marosa en este caso, se llama Era la noche de mi casamiento. Y es un audio que recita una de las parejas, de las primeras parejas que se casaron a partir de la nueva ley de matrimonio igualitario. Ajá. Bueno, en el bloque anterior hacíamos referencia al carácter de la poesía de Marosa Di Giorgio, al carácter transgresor, subversivo, digamos, ¿no? que está implícito en sus textos. Y yo les quería preguntar a ustedes que la han leído más, que la conocen más, ¿qué pasa con la imagen de la mujer en Marosa? Porque hay muchos textos que hacen referencia a la relación, digamos, de la mujer con el sexo, con el goce físico. Habían planteado ustedes que hay también algunos aspectos que tienen que ver con su relación con la iglesia. ¿Cómo se puede, digamos, contextualizar todo esto? Claro, porque en principio parecería una contradicción. Parecería una contradicción. ¿No? Uno dice, perteneciente a la iglesia católica y sin embargo, un canto a la liberación sexual, ¿no? Muchas de sus poesías tienen ese tema. Además, con relaciones poco... ortodoxas, ¿no? En sus poemas aparece, hay relaciones que tienen las mujeres con animales, animales entre sí, padres con hijos, sí. Con hadas, como que con borran, ángeles. Se borran los límites, digamos. Claro, porque en toda su poesía no hay límites muy, son un poco difusos entre los animales, los seres imaginarios, las personas, las hadas, Dios. Ajá. Ella habla mucho de Dios en sus entrevistas y en sus poemas. Y sin embargo eso no le impide hablar del goce, ¿no? Y hablar y tener una raíz profundamente erótica en su poesía. Ella dice que siempre, que su poesía desde el principio fue erótica y que al final eso se volvió más desenfrenado, ¿no? Cuando le preguntan sobre el carácter de la sexualidad en su obra, ella dice: yo no soy un ser para el sexo, sino para el ensueño ardiente. En este ensueño se cumplen todas las bodas. Todo es cumplido en permanencia. Al fin todo es una boda. Que leer las entrevistas de Marosa es un placer también porque son poco comunes. ¿Por qué no y todas las respuestas? El libro que tenés. Las pueden ver en un libro precioso que se llama No develarás el misterio. Es un libro de entrevistas que edita El Cuenco de Plata, que ha editado muchas, muchos libros sobre Marosa. Casi todo está en El Cuenco de Plata. Y ahí es interesante el recorte que se hace porque es casi todo lo que ha... casi todas las entrevistas es una recopilación de todo lo que ha dicho o ha escrito Marosa, porque muchas son escritas, no son entrevistas personales. Y el recorte está muy bien hecho, la selección, porque no es repetitiva. Ajá. Es decir, no están las entrevistas completas, pero hay cosas muy, muy interesantes. Incluso de su relación con la Iglesia Católica, que tiene que ver con su fe en Dios, pero también mucho con lo ritual. Con el misticismo, ¿no? Exacto. Sí, como leer Marosa es como, si bien transfigurarse en las relaciones y en los límites, como bien decía Ana recién, pero también es como una entrada a lo fantástico, ¿no? Sí. Como a esa, desde siempre, desde la naturaleza, desde los seres místicos, de las hadas, y desde ahí como irrumpe en lo real, en las instituciones. Me parece como que ahí es donde hace el rompimiento. Claro, por ejemplo, las bodas, su fascinación por las bodas y las novias, no es desde la fidelidad o desde la primera relación sexual, no tiene esos dogmas de la Iglesia. Yo no sé si Marosa se casó. No. Yo no, ahí donde entra la duda, ¿quién es Marosa? Claro, nunca se casó. No tiene hijos. No sabemos si podría ser lesbiana Marosa. No lo sabemos. Eso es una pregunta que si los oyentes están ahí y saben, pueden opinar. Podrían opinar. Sí. Pero en relación a la maternidad, por ejemplo, hay algunos poemas que tocan la cuestión, tal vez tanto tangencialmente, donde lo que uno puede leer es que hay como una impronta fuertemente disruptiva también, en contra del mandato. Claro. ¿No? Claro. De la mujer que debe tener hijos. Sí, y lo más interesante de leer la política o de leer cuál es el costado político de Marosa es eso, porque uno en las entrevistas puede leer incluso que ella rehúye del feminismo o, digamos, no entró en no está en ese debate, no conoce las teorías feministas, tampoco les da mucha bolilla, pero por otro lado está escribiendo esto, ¿no? En los 60, en los 70, que es fuertemente disruptivo. Me hizo acordar, hablando de Mezcolanza, a la editorial de la última Todo Piola, la Ajá. revista de Camilo Blajaquis, que es una revista que dedica cada número a un tema. Y este último número, la número 15, está dedicado al sexo. Y en la editorial propone que frente a la indignidad de la vida, a la forma en que vivimos, una forma de resistencia es recuperar la belleza de coger. Y me hizo acordar a Marosa. Creo que es desde ahí que ella también resiste o plantea otras relaciones, ¿no? Leemos algo de Marosa. Lo tenemos acá a Marco, podemos invitarlo para que nos lea alguno de los poemas, ¿sí? Seleccionamos algunos. Este se llama Las margaritas abarcaron todo el jardín. Las margaritas abarcaron todo el jardín. Primero fueron como un arroz dorado, luego se abrían de verdad. Eran como pájaros deformes, circulares, de muchas alas en torno de una sola cabeza de oro o de plata. Las margaritas doradas y plateadas quemaron todo el jardín. Su penetrante perfume a uva nos inundó. El penetrante perfume a uva, a higo, a miel de las margaritas que quemó toda la casa. Por ellas nos volvimos audaces, como locos, como ebrios, e íbamos a través de la noche, del alba, de la mañana, por el día, comiendo el más hermoso de los pecados, sin cesar. Esta es una poesía cuyo título es De súbito estalló la guerra. De súbito estalló la guerra. No sabía si era de día o de noche. Nunca estuvo nada tan oscuro ni tan claro. Hay un ruido tremendo en el horizonte y sube una estrella de 10 pisos y se estrella. Y vienen los guerreros a caballo o en cometa. Las cometas son rojas, amarillas y rosadas. Son rosadas o rayadas, en forma de lechuga y mariposa. Algunas no traen pasajero, pero igual se apean pavorosamente. No sabemos qué hacer y sacamos las trenzas falsas, los vestidos con lentejuelas y brillantes de las guerras. Los guerreros van por todas partes, giran en torno de la casa, con un hacha trozan las sandías. De cada una salta un chorro de rubíes y corales, cruzan en el almácigo de calas, cada uno saca una y la usa cual teléfono, da órdenes que van lejos. El abuelo vive, inmóvil, dicta leyes de otras guerras, pero mi padre nada puede. Los gallos, tremolantes, tiritan, vuelan al revés, con la espalda por el suelo. Y al fin, todo pasa. Caballos al galope, raudos, se van rumbo al norte y rumbo al sur. Solo queda un aire de violines de guerra. Mamá, más allá, prepárate y leche. La esperamos, en puntas de pie, con los guerreros vestidos irisados. En los poemas que leímos, vimos con claridad qué importante es las flores. Y esto que charlábamos hoy de la casa y del jardín es para imaginarla, ¿no? Uno cuando lee los poemas la imagina. Su casa era una chacra y tenía un huerto con frutales, con muchas flores. Y atrás tenía un cementerio. Y las hermanas, ella tiene una hermana, jugaban juntas y cada tanto encontraban calaveras. Sí, como el mundo mágico de Marosa estaba ahí. Hay algo de fantástico, pero hay mucho también de su realidad, de su infancia. Es como un testigo, de lo que vive, y lo que vive lo va relatando y lo va escribiendo, como lo que le entran por los ojos, ¿no? Lo va escribiendo, es como que se nota eso, la naturalidad de la pluma. Comentamos que la cortina que estábamos escuchando es de Juana Molina. De Juana Molina. Y se llama Los Hongos de Marosa. Los Hongos de Marosa. Y ahora nos vamos a cerrar un poco este mini programa que hicimos en relación a Marosa Di Giorgio. Vamos a seguir charlando con Marcos Derucci después de escuchar algo de música que tiene que ver con los gustos musicales. Claro, lo que vamos a escuchar es una entrevista que le hacen a Marosa en un programa de radio, que por la voz me parece que te gustará, pero tal vez esté diciendo una pavada, y le pregunta por sus gustos musicales. Y ella elige algunos tangos, bueno, que son los que vamos a escuchar ahora. A ver qué dice ella. De Homero Manzin. Recrea de una manera sucinta y muy poética una atmósfera rioplatense donde la figura de la novia es lo central iluminado, tu melena de novia en el recuerdo o parada junto a la vidriera esperándome. Una cosa de romance sencillo y supremo, de eso que va a quedar por siempre en lo más profundo de la vida. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu verga y el zanjón y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur. Ninguna, de Mansi, una mujer magnolia, la palabra Dios, ella que se va y no tiene, no podrá tener igual. Ninguna con tu piel y con tu voz, y se yergue ya lejos, vuelta a mito, emblema, lo irrepetible. Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, canta tanto escuchar ese rumbo de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que envidió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Mezcolanza. Literatura. Y política. Seguimos haciendo mezcolanza, estamos con Marco Teruggi, ahora ya más relajados, digamos, más distendidos. Vamos a charlar con él acerca de, bueno, este que es su primer libro, Siempre regreso al pie del árbol, editado por Editorial El Colectivo. Bueno, la idea, Marco, es que nos cuentes acerca de este libro y en general un poco acerca de cómo se fue dando tu relación con la escritura, con la literatura, ¿no? ¿Desde cuándo escribís? Bueno, empecemos por el principio. Ahí está. Apuntaría un poquito para, a eso la para pregunta. Ser prolijos. Claro, no, como para empezar por un comienzo. Ahí está. Yo diría que empecé a escribir hace unos 4 o 5 años. Ajá. Más por necesidad que por búsqueda literaria. Es decir, más por encontrar una forma bajo la cual poner esas cosas que nos atraviesan, esas torrentadas que llevamos dentro. Y la escritura fue una forma para poder transformar o poder poner en otra forma lo que llevaba adentro, en términos más subjetivos, ¿no? Así que un poco de esa manera empecé a escribir, que creo que de alguna manera muchos empezamos a escribir así, cuando se nos abren esas puertas adentro y uno no sabe muy bien cómo puede contárselo a otro, ¿no? Entonces va buscando formas para poder expresarlo, que es parte del arte. Entonces ahí nace la música, la escritura, la pintura, que es un poco esa búsqueda de poder llevar para afuera lo que uno carga dentro. Digo carga porque muchas veces son como temas a los cuales a uno le cuesta acceder, algunas sombras que con estas herramientas se pueden lograr algunos alivios efímeros. Eso es un poco el inicio de la escritura. Y también la escritura siempre está atravesada con lo que uno vive. Y entonces decía que empecé a escribir hace unos 4 años y yo habré empezado también a ser parte de organizaciones acá en La Plata hace unos 6 años aproximadamente, en el Frente Darío Santillán, en Hijos. Y un poco ese mundo que fui construyendo fue encontrando algunas frases que poco a poco empezaron a conformar una forma de escritura y de búsqueda. podríamos decir así. Digamos que en tu caso, la militancia está un poco en el comienzo también de todo. Es decir, tu vida como escritor se vincula estrechamente a tu vida como militante, digamos. O según lo que acabas de decir, ¿no escribías antes, por ejemplo, de militar políticamente? No, igual ahí es interesante. Ahí estaba pensando un poco lo que comentaban de Marosa y el tema de la infancia, ¿no? Y cómo uno se va buscando. Sí. Y cómo en este país, hoy hablaba justamente con un amigo, la historia se nos mete en la cama. Entonces nuestra propia infancia, nuestra propia vida está atravesada permanentemente por una historia más grande en términos de la historia colectiva, la historia como pueblo. Entonces hay como un entrecruzamiento desde el momento en el cual uno empieza a tomar conciencia de por qué llegó a donde llegó, por qué en mi caso nací donde nací. Entonces esa ligazón que se dio desde muy temprana es también la que atraviesa el libro. Son historias personales que están atravesadas y rodeadas de historias colectivas, que de hecho incluso algunas historias que pueden aparecer en el libro han sido apropiadas por otros antes que por mí. Pienso por ejemplo en la historia de mi prima Clara Anaí, que son historias mías como su primo o como hijo de mi padre al que le mataron a su madre, pero que al mismo tiempo son historias tan colectivas que han sido apropiadas, retransformadas, que un poco uno se encuentra en ese lugar donde lo personal es algo público, y buscarse es buscar la historia, y proyectarse a uno mismo es también proyectarse en esa clave de historia. Es también una forma de reconstrucción, cómo se entiende uno en ese tránsito que nos toca vivir, y esas claves que uno va armando para entenderse, entender colectivamente, y desde ahí poder pensar cómo se puede transformar o incidir, ¿no?, en esos múltiples ámbitos. Siempre los escritores tienen parientes, otros parientes que escriben. ¿Cuál es tu familia de escritores? Mi familia de escritores. Parientes, en términos literales, mi abuelo escribía. Escribía novelas, que lo descubrí hace no tanto. Novelas familiares y novelas también algo de ciencia ficciones. Era geólogo, director del museo. Después, eso en términos más hablando de literatura, como imaginario, estoy muy, muy ligado, y mi búsqueda se centró mucho en la generación de los 60 y los 70 acá en Argentina. Empezó por ese lugar. En realidad, te diría que antes que por la propia literatura, por las historias de vida. Y desde ese lugar empecé a adentrarme en la literatura. Por ejemplo, un personaje que siempre me llamó mucho por cómo era construido, que es Paco Urondo. Me adentré en su poesía, es decir, me compré su poemario y me senté a leerlo como poeta hace muy poquito. Entonces, en realidad era más la búsqueda de una generación, de una cantidad de apellidos que a uno le llamaban la atención, que ahí se me prendió un poco el interés y la pasión, y después fui adentrándome en la literatura. O incluso Haroldo Conti, que fui descubriendo sus novelas después de haber descubierto el personaje. Leí primero críticas sobre Haroldo Conti, y después leí lo que escribía. Pero en términos sí de referencia de búsqueda, claramente está anclado en esa generación. Acá en tu libro lo citás en una de las partes a Haroldo Conti, como muy presente también a Paco Urondo y a Santoro, ¿no? Santoro. Poetas con un montón de implicancia acá en Argentina. Y otra pregunta tenía, Marquito. Vos no naciste acá, naciste en otro lado y volviste a Argentina, o viniste, ¿no? Podés contarnos un poco eso, que también tiene mucho que ver con lo del libro. Sí, yo tampoco sé si vine o si volví, pero claro. en términos objetivos nací en París. Y creo que justamente, y retomando un poquito lo que decía anteriormente, yo nací como hijo de argentinos en París, en los 80, que era una década extraña, porque era la época en la que se volvían muchos para Argentina y para todo el Cono Sur, y otros decidían quedarse. Sus hijos empezaban a

do do do. Mezcolanza. Mezcolanza. Un estilo que desestila. Mezcolanza, literatura y política. Lunes de 19 a 20 horas por Radio Nauta 106.3. ¿Cómo pasa el tiempo? Teníamos un montón de cosas para preguntarle a Marco, para seguir charlando. Pero vos recién nos decías que te habías quedado con ganas de decir algunas cositas. Me quedé con una cosita, como preguntaban sobre la familia. No, que me parece que hay dos, tal vez, claves como para leer lo que escribo. Que una es la imagen narrativa, como una búsqueda, que ahí es central en un autor que se llama César Pavese, que me parece que merecería la pena ser charlado en un programa de Mezcolanza. Un clásico. Es un clásico, pero que no sé por lo menos si es tan conocido. Ahora, cuando uno entra en la literatura de Pavese, entra en un lugar de La Obrar Estanca. De hecho, hay una película también que me gustaría verla de La Obrar Estanca. La imagen narrativa y la épica. Esas dos búsquedas que tal vez se perdieron en algunos momentos, sobre todo el tema de la épica, ¿no? Que está ligado también a los 80, a los 90, y ese lugar de búsqueda y de aventura humana que va hacia. Nosotros tenemos menos en claro los desenlaces, tal vez que en otras épocas, pero sí esta clave de ir buscando colectivamente, que se remonta a los griegos, es un poco la base, ¿no?, de la literatura. Me parece que eso, para dejar sentado a cuando uno busque en las páginas y se encuentre con cuentos como los de Villa Soldati o esas, esas épicas que nos atraviesan, que nosotros vivimos, y que una búsqueda de libros es que eso pueda quedar plasmado bajo la forma de, entre comillas, la belleza como búsqueda de que aquello que nos recorre y esos protagonistas que no encuentran voces o lugares en las historias y relatos oficiales puedan ser los héroes de estas páginas. Bien. ¿Nos vas a leer algo? Voy a leer una poesía breve porque se nos va el tiempo y acá está el compañero Eduardo. Atento. Atento, está atento. La vía clara al amanecer. El comandante está enfermo. ¿Qué tendrá el comandante? Lo cuidan manos mulatas en tierra de luces. 300.000 chilenos pueblan las calles por la educación. Otra vez Santiago se viste de huma. Mientras, una camioneta atraviesa la pampa, entre expiraciones heladas sobre el horizonte. Planificamos ocupaciones de la 9 de julio. Afuera, deslizan los focos de un carnaval despintado que bordea de cartón la autopista. El palo santo calienta la mano, resguarda silencios. ¿Te acordás cuando Buenos Aires se enmudecía para vernos gambetear? Allá, entre ollas populares y primeras luces frente al obelisco. La camioneta avanza entre brumas. ¿Qué pensará Camila, la del apellido de metáforas, del poeta que decía, he soñado una fuga, un para siempre, suspirado en la escala de una proa? El tablero marca 22 de agosto. Decir Trelew, una y otra vez. Ahí está el padre de Darío. En la radio se disparan las encuestas. Todavía moja nuestro cuerpo la noche del bajo entre hidrantes y guardapolvos. Por nuestro pecho se desliza calor trasandino, batallas que nos quitan el sueño, conspiramos bajo las cruces del sur, empecinados por la belleza. Afuera, la oscuridad, calma, conversa con la luna. Bueno, podemos decir que el libro de Marquito está en la biblioteca. Siempre regreso al pie del árbol, está en la biblioteca por si lo quieren sacar, en la biblioteca de acá de Olga Vázquez. Y nos quedan dos invitaciones antes de irnos. Primero, recordar la invitación de mañana, la presentación del libro. ¿Cómo es la hora? ¿En dónde? Es acá en el Olga Vázquez a las 19 horas. Y va a venir Vicente Citolema, que es el compañero que escribió el prólogo, Fernando Estrata, de la editorial del Colectivo, y un compañero de Arte al Ataque del Frente Darío Santillán. Entre todos vamos a armar una linda presentación. Bueno, aquí estaremos entonces. Y la segunda invitación es a la marcha que vamos a hacer mañana para apoyar la toma del Ministerio de Educación, que ya cumple una semana, mañana martes. Es una toma impresionante, la verdad que quienes no han estado ahí, hay que acercarse a ver a más de 1000 compañeros decidiendo en asamblea el paro indeterminado y la toma del ministerio, y mañana marchamos estatales y docentes y las organizaciones en apoyo a la toma por los 120 y pico de despedidos, los contratos sin efectivizar y el descuento atroz, enorme que quieren hacer. 9 de la mañana. 9 de la mañana en el ministerio mismo. Bien, acá lo tenemos a Eduardo Holguín, que mirá como que el interés que tiene en empezar el programa, que ya se me sentó en la misma silla. No te vamos a robar más tiempo, Holguín. Ya nosotros dijimos, bueno, Holguín no viene, qué sé yo, ya te íbamos a copar el espacio. No hay ningún problema con el tema del tiempo. ¿Nos escuchaste desde tu totalmente casa? Totalmente. Aprovecho para aprender, digamos. ¿Cómo viene esto? ¿Cómo lo ves? Un empirista como yo tiene que aprender de gente que tiene nivel académico. Claro, vos sos ¿qué serías? ¿Un autodidacta? Y yo humildemente soy solamente un ladrón, un apropiador de ideas ajenas. Nosotros quisiéramos tener las lecturas que tenés yo vos. Yo quisiera hoy haber leído la literatura latinoamericana que leyó Eduardo. Creo que nos saca bastante ventaja a todos. Sí. Bueno, Teruggi, tu fama no tiene frontera. Te llaman mientras estás te llaman al celular mientras estás saliendo al aire. Es una cosa impresionante. Sí, estoy descubriendo que las masas están buscando poesía y entonces ahora hay como una simbiosis entre ahí está. Hemos articulado. Las masas y las chicas. Hemos articulado. Estamos hablando en serio. Hemos articulado las masas con la poesía. Claro, ¿no? Algo que algunos decían, bueno, esto no, esto es inconciliable, ¿no? Claro. Pero no, en el caso de Teruggi, las dos cosas se reconcilian. Bueno, le ponemos punto final a este tercer programa de Mezcolanza. Quédense. Le mandamos un saludo a Polilla, que llamó. Y otro Antulio. Otro Antulio que dice, bueno, ya no hace falta, esto ya está, esto camina solo, dice Antulio. Así que te extrañamos, Antulio. Lo extrañamos, le mandamos un saludo. Los dejamos con Eduardo, ya se viene Prohibido Cumbia. Nosotros nos encontramos el lunes que viene a las 7 de la tarde. Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur.